mírenla. Ahí la tenés, la fe en el colegio está caliente. La que en su casa hace buena letra. Ahí la tenés, se está clavando un teta. Dale la mema a los pibitos, tómale la Y los negros les vamos a dar venta y ponga sin parar, porque a la chesta le cabe bien dura, prepare las mesmas las van a tomar, porque a la chesta le cabe bien dura, prepare las mesmas las van a tomar. En este baile están diciendo que hay conchetas disfrazadas, que ahora cumbia solo bailar. Ay, ¿quién se cagó? Y los negros les vamos a dar venta y ponga sin parar, porque a la chesta le cabe bien dura, prepare las mesmas las van a tomar. Dale, dale, dale, dale, chetita, que tengo la mema. Y calentita. Dale, dale, dale, sin despacito. Tómale la mema a los pibitos. Tómale la mema a los pibitos. Así. A las 4 butipas, 4:30 yo llego. Golpeo con carpusa y no torigui perro.

así es, mueve la cadera, así es, como tú lo quieras, ahora sí, estás empapada, así es como se hace el amor. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Si amar me curaste, negrita, toda la vida. Si amar me curaste, negrita, toda la vida. Noche quiero bailar, toda la noche quiero gozar, y a mi negrita pronto olvidar, que me engañó sin compasión. Toda la noche quiero bailar, toda la noche quiero gozar, y a mi negrita pronto olvidar, que me engañó sin compasión. Quiero bailar, toda la noche quiero gozar, y a mi negrita pronto olvidar, que me engañó sin compasión. Toda la noche quiero bailar, toda la noche quiero gozar, y a mi negrita pronto olvidar, que me engañó sin compasión. Pero que estoy viviendo, no me verano tu hermanita se puso viola. Oh, porque me buscas, a porque no rastreas. A nosotros los negros quieros, que por el barrio te paseas, que los pibes vacilan con tu auto de vidrio negro. A todo el mundo le contas que a las pipitas te ganas, todos saben que no es así. A por las pipas te rastreas, te pelan las pipas enteras, porque estás salvado en Gil, porque estás salvado en Gil. Dicen que los chaitos nos están buscando, a nosotros los negros, negros tuvieron de corazón. Pero yo acá a vos te estoy esperando, dale chaito arranca, yo sé que vos sos cago. Un nuevo amor. En la noche me la paso delirándome.

despacito, aprieta mi vómito. Despacito y con amor, dale que sale bronceador. Despacito, despacito, aprieta mi vómito. Despacito y con amor, dale que sale bronceador. Para, para, pa. Para, para, pa. Cantamos algo. Dale, dale, ¿qué te parece? Escuchaste. No sé por qué no estás aquí conmigo. No, no, no, no, pará, pará, pará, pará. Algo más clásico, bachín. Mándale base. A tu señora le gusta la leche del tabaco. Despacito, toma la mema, la pena. Venimos a verla, calladita, calladita, despacito.